fue una suerte de desafío que nos planteó un amigo, al cual le mandamos un saludo a Juan, si está escuchando. Él nos tiró la idea, así que bueno, decidimos asumir esta gran tarea, que fue acomodar ese tema para una sola guitarra, digamos. Un tema bastante cargado, ¿no es cierto?, con muchos instrumentos. Bueno, como todo tema de Los Redondos, digamos. Con mucha fuerza, así que hacerlo, digamos, con una sola guitarra y a plena voz, fue una tarea, digamos, complicada. Así que le dedicamos esta canción a Juan, a ver, sí. Esperemos que le guste como haya salido. Pero una tarea exitosa al mismo tiempo, porque salió muy bien. Bueno, nunca la habían tocado con A Cielo Abierto, es la primera vez, debut. ¿De este tema? De este tema, sí. Es la primera vez que lo tocamos en vivo. Así que una exclusiva para Radio Nauta. Chicos, ¿tienen alguna presentación, algo que en camino, algún eventito? Podríamos estar armando alguna musicona en algún lado, ¿eh? No, acá a nivel nacional no. Por ahora tenemos una en Perú, allá bien arriba del Machu Picchu. Tenemos, ¿no?, una suerte de tour programado para ahora, para las vacaciones. Así que después, de último, cuando estemos volviendo, veremos, digamos. Por, ¿sí?, los Balcanes, ¿no? Por la zona balcánica me habían comentado. Así es. No sé cómo se filtró la información, pero así es. Y en Radionauta tenemos redes, tenemos contactos. Esto de las radios comunitarias, viste, nos pasamos la información entre todos. Claro. Hoy se estaba nombrando en el programa de La Fresca, el programa que pasa antes que este. Al cual me parece que odiamos, ¿no? Porque hay pica, ¿no? Sí, hay días que lo odiamos, hay días que lo queremos un montón. Depende cómo nos levantamos. Estaban circulando algunos eventos musicales, ¿no? Creo que uno iba a ser La Terraza, que estaba empezando ahora. En Celaví. Si tienen ganas de invitar a los chicos de Samsa, no tienen nada más que hacer que contactarse acá al Facebook de Radionauta y nosotros se difundimos. Los mandamos. Sí, se los mandamos empaquetados. Exactamente. Así que bueno, estaría bueno si arman alguna fecha. Además, el público de Radionauta posiblemente esté ansioso por escucharlo. No podría sé, digo. Con el auspicio de La Espiral, me imagino. Por supuesto. ¿Seguimos con una última canción? Bien. Aclaro que nuestras declaraciones pueden verse sometidas a cambios bruscos en la medida en que cambien un poco las circunstancias. Si te invitan los chicos a La Fresca, venís como. Lo tenemos. Vamos a cerrar con un último tema. Un tema nuestro. Presentación exclusiva. Esto sí que es una presentación exclusiva. No lo tocamos, no lo llegamos a tocar siquiera con A Cielo Abierto en su momento. Lo sacamos del olvido y lo trajimos acá a Espiral para que lo conozca la gente. Voy a dejar de decir A Cielo Abierto porque es como decir una mala palabra, me siento mal. O sea, acá no va a haber problemas de regalías, de nada. O sea, acá no se nos va a armar quilombo. No. Absolutamente nuestro. Bien. Vamos con este tema entonces que se llama Tan Lejos.